Isaías 40:29. Ay, bebé, te dejaste ver la carta, mi amor. Michael, Michael, el insoportable. Triste. Vamos. Desde el lunes no sé nada de ti. Te tomaste muy en serio lo del tiempo. Y eso es lo que tú querías para ti. Solo te pido. Un reemplazo. Tampoco te sientas insuperable. Es por tu arrogancia que no eres potable. Falseterías no más. Empezaste la carta de Moisés. Yo no sabía que un tiempo te tardaría. Más bien tú hazme un favor y te largas de mi vida. Y aunque me duela, tienes que volar, no voy a detenerte. Tú que te vas, muchas cosas vendrán, me cambia la suerte. Que tal que a ti te gusta, que te ruegue, esta sale, Luisa